cuando canto, porque te mueves con ganas de bailar. Bien puedes sentir lo que pasará cuando estemos solos. Solo nos queda una cosa por hablar, y sin querer sabes la mitad de lo que pienso esta noche. ¿Y por qué nos dan tantas ganas de irnos de aquí? Y eso es porque canto, y cuando oyes te dan ganas de reír. Bien, vuélvete a mí, puedes recordar quién soy cuando canto, porque te mueves con ganas de bailar. Bien puedes sentir lo que pasará cuando estemos solos. Solo nos queda una cosa por hablar. Porque canto, cuando oyes te dan ganas de reír.